tampoco grito pidiendo libertad. Considero que la vida es justa y cada quien no tiene lo que busca. No tengo sed de justicia, tampoco grito pidiendo libertad. Considero que la vida es justa y cada quien no tiene lo que busca. Espinas esto que siembras, espinas cosecharás. Espinas esto que siembras, espinas cosecharás. Todos sabemos que está bien, todos sabemos que está mal. No te engañes con mentiras, sabes qué camino tomar. Todos sabemos que está bien, todos sabemos que está mal. No te engañes con mentiras, sabes qué camino tomar. Espinas es lo que siembras, espinas cosecharás. Espinas es lo que siembras, espinas cosecharás. No tiene cadenas, no es material. Lo que la limita es su voluntad. La vida que vivimos no tiene rejas, no tiene cadenas, no es material. Lo que la limita es su voluntad. Espinas es lo que siembras, espinas cosecharás. Espinas es lo que siembras,